Yo sé que me quieres, mami, yo sé que me amas, por la del mundo viejo, usted yo la quiero ver llorando, pero para el lente de odio se están llenando, porque el hijo soy yo que se está buscando. Si te plantaste, está claro del proceso, si estás sonando con el blanco, tiza blanco y eso, ya ya no te hacen un bulto atrás de un par de pesos, pero preso a 30 no me hablen de eso, preso a 30 no me hablen de eso, preso a 30 no me hablen de eso, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, preso a 30 no me hablen de eso, preso a 30 no me hablen de eso, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, ni en Tata, ni en ti, ni en to, ni en te, ni en usted, ni en usted. Es que yo no estoy en Tani, en ti, ni en to, ni en usted. Tani, en ti, ni en to, ni en usted. Tani, en ti, ni en to, ni en usted. Ni en usted, ni en usted. Mira aquí, de quién el bobo ahora. RDR, déjate la pista. Ay, Lili, muévalo duro si ya yo te di. Tú quieres sonido y yo te lo metí. Si te veo de frente o el que no te vi, que yo no me enamoro, lo siento por ti. Ay, Lili, que te pillaste a ti. Ay, Lili, que te pillaste a ti. Ay, Lili, que te pillaste a ti. Ay, Lili, que te pillaste a ti. Ay, Lili, que te pillaste a ti. Ay, Lili, que te pillaste a ti. Ay, Lili, que te pillaste a ti. Ay, Lili, que te pillaste a ti. Pero es verdad que nunca me siente el key. Pa' que ya no estamos en el fetí. Bajamos de potente, de fuera de la tía. Tus amigas tampoco tú quieres que me dé pa' ti. Siento que me dian de que no tienen ti, ti, ti, ti, ti. Tú quieres que te gane, que la prenda. Por lo que tú estás, como que yo te dé tu tanda. Mándame los tacos, espero que te sorprenda. Porque tú le vas a capenda pa' yo después darte banda. Ay, música para chipeo. No te olvides de mí, mira qué lindo estoy. Soy como soy, un chico malo en inglés, papoy. No te olvides de mí, mira qué lindo estoy. Si tú no tengas eso, ponte clara que me voy. Soy un chico malo en inglés. un papo y no te olvides de mí, mira qué lindo estoy. Si tú no tengas eso, ponte clara que me voy. Como pacho, matido de verdad en un mamarracho. Ahí, fumando gelato y comiendo nacho. Y el natural me pantó un polvo y por poco los cacho. Soso salvaje pasó de borracho, el que dobló los tachos. Y la mala vibra me ni agacho. Esclavo del reloj, en banco y despacho. A mí nunca me regalan un libro nacho. Abrí los ojos y me mollé los gachos, yo soy Hellboy. Rojo, rojo, Hellboy, renovación desde hoy. Y abrí los ojos y me mollé los gachos, yo soy Hellboy. Rojo, rojo, Hellboy, renovación desde hoy. Que la prende. DJ Ale. la prende. Ya lo tuvo, lo tuvo el paquete, pa' que te empaquete, ya lo tuvo, lo tuvo el paquete, pa' que te empaquete, ya lo tuvo, lo tuvo el paquete, pa' que te empaquete, ya lo tuvo, lo tuvo el paquete, pa' que te empaquete, ya lo tuvo, lo tuvo el paquete, pa' que te empaquete, ya lo tuvo, lo tuvo el paquete, pa' que te empaquete, ya lo tuvo, que te se paquete, que te se paquete, que lo tuvo, que te se paquete, que te se paquete, que lo tuvo, que te se paquete, que te se paquete, que lo tuvo, que te se paquete, que te se paquete, que lo tuvo, que te se paquete, que te se paquete, que lo tuvo, que te se paquete, que te se paquete, que lo tuvo, que te se paquete, que te se paquete, que lo tuvo, que te se paquete, que te se paquete, que se rompieron los dentes, clavó en el gabinete, te morí tirando puya, que te gran cromo leite, yo puedo que si te encuentres, me lo encuentro, vete, que loca, maldita nota, mejor suelte ese paquete, yo sé que a mí que malito, que estoy lindo sin rete, le mandaste ser limpio, yo soy el que se lo mete, que fulano, chupo malo, diablo, que maldito vete, a lo tú el paquete, que lo tú, que te se paquete, que te se paquete, que lo tú, que te se paquete, que te se paquete, que lo tú, que te se paquete, que te se paquete, que lo tú, que te se paquete, que te se paquete, que lo tú, que te se paquete, que te se paquete, que lo tú, que te se paquete, que te se paquete, que lo tú, que te se paquete, que te se paquete, que lo tú, que te se paquete, que te se paquete, que lo tú, que te se paquete, que te se paquete, que lo tú, que te se paquete, que te se paquete, que lo tú, que te se paquete, que te se paquete, que lo tú, que te se paquete, que te se paquete, que lo tú, que te se paquete, que te se paquete, que lo tú, que te se paquete, que te se paquete, que lo tú, que te se paquete, que te se paquete, que lo tú, que te se paquete, que te se paquete, que lo tú, que te se paquete, que te se paquete, que lo tú, que te se paquete, que te se paquete, que lo tú, que te se paquete, que te se paquete, que lo tú, que te se paquete, que te se paquete, que lo miel, sí, sí, esa mismo, el datado, la presión, la turbulencia, el culpable, el psicópata. Ay, fueron muchos récords, yo muel, tienen ganas de saco banda y saben que somos buena presión, Hablamos mañana y después de mañana hablamos mañana. Ay, a ella le gusta este o este, échale saliva, se fue. Este o este, échale saliva, se fue. Este o este, échale saliva, se fue. Coge cual tú quieras. Si me toca, yo te toco y te choco. Con las armas de Libra llego doco. Voy a partirte en dos pedazos como un coco. De baratarte va a ser poco. Digo, échale saliva. Échale saliva. Ella es flaca, pero se le va como una vaca. De un momento a otro aprieta la laca. Yo me vuelvo loco cuando le clavo este taca. Y ya viene del barrio y prive naca. Comiendo en unos tacos, sentados en el naco. A mí no me gustan los cigarros y ella prende unos tabacos. Parecen Galfio, Capio Turbedo, se da dos patillas de patilla como un cuero, cuero. Pero a mí me encanta, me fascina la malandra, se pone sentimental pa' que se lo lamban. La llevo al dealer, que quede en el este. Y yo le pregunto cuál tú quieres, este o este. Este o este, échale saliva, se fue. Este o este, échale saliva, se fue. Este o este, échale saliva, se fue. Comestible, tus pechos son apetecibles, tan paraditas parecen dos dirigibles, esa piel tierna, bonita, sensible, dan una gana de comerte terrible, si me toca, yo te toco y te choco, con las armas de Libra llego loco, voy a partirte en dos pedazos como un coco, de baratarte va a ser pomo, no pa' lo puro, y te voy a poner a brincar como canguro, tú vas a pedir socorro, eso yo te lo aseguro, yo sé que soy un chamaquito y medio inmaduro, y en nombre de mi madurez te voy a romper ese c***, si me toca, yo te toco. Si me toca, yo te toco. Si me toca, yo te toco. De baratarte va a ser poco. Digo, este. Tú dices que no existe hombre que te aquiete. DJ Ale. Bala loca, bala. muchacho el diablo. ¿Y qué es lo que tú haces de que rapeando, maldito gago? Méteme al gago. El gago de la cara. Oye, y es que por tu demagogia tú no me vas a llegar, por tu demagogia tú no me vas a llegar, por tu demagogia tú no me vas a llegar, por tu demagogia tú no me vas a llegar. Y si por si acaso está cantando victoria, te voy a consagrar que tú no la te verás, dándome la mano, guiándote de hermano, sin darme cuenta que eres dinero que te verás. Y es que por tu demagogia tú no me vas a llegar, por tu demagogia tú no me vas a llegar, por tu demagogia tú no me vas a llegar, por tu demagogia tú no me vas a llegar, por tu que tema de la demagogia, por tu que tema de la ¡Gracias! un bobo pa' matarme. Y el de la muerte era yo. Que no te quite el sueño, un verdadero guerrero real con los reales. Mi gatillo quieren alame. Y si la vuelta te da, come caro que te fiti fiti. Tú sabes cómo bregar los greys y los cuartos pa'l pasaje. Aunque la ruta con los chacales que de Dinky pasó a los federales. Y si la vuelta te da, tiene que pasar lo de la doña. Y al santero pasa de su boya, los cueros que se visten. Los tigres nunca terminan felices, la calle solo deja cicatriz. Y si la vuelta te da, cuando es pura agua por el adoro. Entonces tú eres peluche, lo que te gusta los tiguerones, diablo, qué mal esa niña que quiere que la detone, si es un brasileo, rumba con saco en maldad, pa' tu jeboño moteo con los guacaleles guada. You get afraid. Gusta malo, malo, malo, malo, que chupa, malo, gusta malo, malo, malo, malo, que chupa, malo, gusta malo, malo, malo, malo, que chupa, malo, gusta malo. Ay, sí, sí, ay, era tú que andaba chuca y la furia con dos menores, dice, seña que lugar a ti va en el callejón, era un bobo como quiera porque andaba tu marido, pero como ya no es mío, te doblé encima el colchón. Ay, Valentina, 14 San Valentín, te guarda encima del cine de noche, pile bien bien. Tu novio que no me tire, que en esta noche sea como Donati, pile ñema, con la mano te doy dedo. Le gusta malo, que la peguen de la pared, que le digan vaina al oído y le van el ocular. Le gusta dar pile cintura encima de los vocales, y a ti no te respeta, tú eres un bueno que te sale. Mi legado, le va a gustar a todo el mundo menos a ti. A tu mujer venir, se tiene que pensar en mí. Hay uno que escribe en bailarín, también en fuertachón. Y en el toto a su mujer le dejamos un chichón. Yo vengo controlando de los tiempos de manllao. Mamá huevo de caballo de mallao. Tú nunca te has buscado, mejor quédate callado. Si no estás frío con el alma, tiene un polis acostado. Tiene pistola, piña, ni caja de bala. Que tiene los granos pa' vaciarla, pa' la tiro se embala. El que nació en Herrera, te corren el autódromo en la calle y en la acera. Te veo tan caneo. haciendo muecas. Mi show son mundial y lo tuyo de discoteca. Si no divareo, vámonos directo al grano. Tu envidia y demagogia te convierte en un gusano. Yo me despierto en un pH de 20 melones. Y en el parqueo tengo 12 millones. Ay, sí, estamos hartos de los carros y los penjados. Pero rapa con tu abuela, tú vives alquilado. El que quiera pa' que se prepare pa' la guerra. Tengo un peine que te deja pa' que te eche en tierra. Los tontos son pechales leche y yo le tiro mi auto. Un polvo de una hora caliente pisado. No hay forma que el loco se le sigue en la cabeza. Bájame a tu mano, pate conmigo a presa. Me la comí de puta, yo no tengo mi dicena. Y en la madrugada le saqué la maicena. Baila tu cuerpo, alegría, macarena. Mueve esa chapa que la va macarena. Papá, baila tu cuerpo, alegría, macarena. Mueve esa chapa que la vaina está buena. De mi coro tienen un funky y entonan más duro que Luis Fonsi. Qué lindo suena la corte en autotune. El alfa en RD está y ni con Looney Tunes. Tun, tun. Qué lindo suena la corte en autotune. El alfa en RD está y ni con Looney Tunes. Tun. Tú sabes lo que quiero, dónde está. No le pare bola, voy para allá. Sacando, que voy para allá. Voy para allá, saca top y te voy para allá. El mexicano me espera en el empallá. Pa' darle pendimiento de Europa no me vienen a buscar. Lo recibe Chapulín y lo riega todo allá. Voy para allá, saca top, me quedo en Italia. Vámonos de shopping que la chapa tan sicaria. Culiteta, como debe ser. No me gusta tocarla si no te acabas de hacer. No hay mujer que me diga tú eres el hombre que yo quiero. Yo soy agosto, en enero y en febrero. Que fluye el efectivo, la libra de telina. Dispuesta a hacerle cinco como piña, como piña. Que fluye el efectivo, la libra de telina. Dispuesta a hacerle cinco como piña, como piña. Qué lindo suena la corte en autotune. El alfa en RD Tiny con Looney Tun Tun. Qué lindo suena la corte en autotune. El alfa en RD Tiny con Looney Tun Tun. Suena la corte en autotune. El alfa en RD Tiny con Looney Tun Tun Tun Tun Tun Tun Tun Tun Tun Tun. Amanecí aburrido, decidido, dispuesto a todo aunque se me el mulío. Esperando una seña que quiero estar prendido. DJ Califa, atención los panamíos. No me importa nada hoy. No me importa nada. Nada, nada, nada, nada, nada. Nada, nada, nada, nada, nada. Hoy quiero una gatica aunque no me importe nada. Que sube ya solita y después yo pueda pagarle una vuelta pa' la playita de tallo de madrugada. Hoy no me importa nada, yo llego por la mañana. Quiero beber mucho ron, aunque me quede sin nada. Que me lleven con un swap y que duerme de la cara. Que la vecina me diga que yo no quise escuchar. Y yo pensando como que si el mundo se me acabara. Yo bebiendo mucho. Nada, nada, nada, nada, nada. Nada, nada, nada, nada, nada. Aparece aburrido, decidido. Dispuesto a todo, aunque se arme el mulío. Esperando una seña que quiero estar prendido. Atención los panamíos. No me importa nada hoy. No me importa nada. Nada, nada, nada, nada. Nada, nada, nada, nada, nada, nada. Y a mí no me importa nada, lo que pasó, pasó. Y a mi ex se le demostró. Quiso tranquilizarme, pero el loco no aguantó. Y le dice a todo el mundo que malo fui yo. Por el romo, por la juca. Los fines de semana que me pongo en ruta. Por los panamíos que siempre me computan. Y me dejo llevar y eso a ella no le gusta. Pero no me importa nada hoy. No me importa. Nada, DJ Califa, nada. Sigue pensando lo que tú quieras. Que yo, es más, se me olvidó. Yo voy a hacer mi vida, tú a la tuya. Tú sabes que está en la casa, ¿verdad? ¡Adoni! ¡Cállate, Adoni! Ando con OG. ¡Destrúyelo! J1, el diablo. ¡Eo! 4-2 para el mundo. Anthony Singer. Y tú no sabes lo que estás diciendo de mí. Dije que yo estoy en vicio. Sí. Pero feo, pero feo. Estoy en vicio, pero feo, Estoy en vicio, La May siempre lo dijo que la amiga iba a dañar la guilla de panita sana toda la noche iba a buscar. Ahora paren el puto, la canita está abusada. Entonces tú eres la más pique que fuma un cago mal. La May siempre lo dijo que la amiga iba a dañar la guilla de panita sana toda la noche iba a buscar. Ahora paren el punto y la canita está abusada. Pique, pique, pique, pique, vale. Entonces tú eres la más pique, pique, pique, pique, vale. Entonces tú eres la más pique, pique, pique, pique, vale. Ahora paren el punto y la canita está abusada. Y le mata. Soy prepotente, come terror y no lo doy mente, y dato perfecto, di cachazo pa' dañar el ambiente, prepotente, hace rato pa' hacerlo 20, buscando con quien chocar pa' cometer un accidente. Prepotente, ando con el transparente, prepotente, ando con el transparente, prepotente, ando con el transparente, no me gusta mangue el rolo porque música me pongo indecente. Prepotente, prepotente, prepotente, prepotente, prepotente, prepotente, prepotente, prepotente, prepotente, prepotente. Ya no tengo ese valor, di que pa' vender un compañero, que me mate Dios primero antes de yo ser un santero. No, esa fama no la quiero, prefiero mil veces plantarme arriba un kilo entero. Te la dejo pasar, algún día me la cobre yo, un pariguayo rico y tú un tigre pobre. Mejor evito aunque valor me sobre. Tú tengo a Yeyera, di que el que la corre prepotente. Prepotente, te picamos delante de la gente. Damos saco de chumbimba, no le paramos al teniente. Que tú las pones, donde no andan gente. Tengo la corriente que te tiene fundido de la mente. Compa, no le pares, la calle somos animales. No haga bulto, no le sale, los cueros compran pedales. El brujo con el bumpy y el piquete sobresale. Mujer, ya tengo pares, no te doy si no te sale. Ah, prepotente, hijo de tu maldita mai. Prepotente, prepotente, prepotente, prepotente, prepotente, prepotente, prepotente, prepotente, prepotente, prepotente, prepotente, prepotente, prepotente, prepotente. Tienen que adaptarse, rapar su manga y ahí hice la melodía. Arriba del cazador. Dame pica pollo que fui yo que lo compré. No me dio una carne porque yo quiero tres. Y échale cachú, échale cachú. Pica po, po, música po, para po, chipeo. Po, po, po, po, po, po. Ponle uno de tres pies y después nos vamos al bollo. Vamos a darle dos patas y después vamos a enrolar. Que la valla el que yo uso está bien pura de verdad. Cuidado con los enteros que te pueden chivetear y se quedan con el punto, lo mandan los monos atrás. Cuidado con los enteros que te pueden chivetear y se quedan con el punto, lo mandan los monos atrás. Vida bien, con lo puro voy al 100. Respeto para el que se quede y para el que se fue también. Y mírala a ella, di que privando en fina. Y la vi parquear en el joa de los minas. Que tú estabas comiendo una hamburguesa de gallina. Dime, tu bendita madrina. Tanta payola, se fue un día ahí todo y tú se puede cuidar. Apágame esa vela, apágame esa vaina ahí. Yeah, yeah, yeah, yeah, ay, yeah, ey. Checa, checa, checa, ey, ey. Música para checa. Checa el galón, checa el galón, checa el galón. Checa el galón, checa el galón. La chamaquita quiere party, quiere sentir un bellaqueo. Quiere que le baje el panty, que también le meta el dedo. Ella es bacana, ella es sincera y mueve el culo. Me computa con la amiga pa' que el party se arme duro. Chécale que lo, que lo. Ven que te voy a agarrar, te voy a dar con el martillo y todo. Chécale que lo, diablo, tú eres malvada. Y me encanta ese pezón. Chécale que lo, chécale que lo, chécale que lo. Chécale que lo, chécale que lo, chécale que lo. Chequelón, chequelón, lolón, chequelón, chequelón, chequelón, chequelón, lolón, chequelón, chequelón, chequelón, chequelón, lolón, chequelón, chequelón, me gusta que tú te me bajes ese pantalón. Ella está muy cachona, tiene un suave que está acá. cabrón. Me levanta con ansia para que la haga el amor. La llevo otra galaxia siempre con su delincuente. La chica tiene un piquete cabrón, ella no de gente. Cheque, cheque, cheque, cheque, cheque, cheque, cheque, cheque, cheque, cheque, cheque, cheque, cheque, cheque, cheque, cheque, cheque, cheque, cheque, cheque, cheque, cheque, cheque, cheque, cheque, cheque, cheque, cheque, cheque, cheque, cheque, cheque, cheque, cheque, cheque, cheque, cheque, cheque, cheque, cheque, cheque, cheque, cheque, cheque, cheque, cheque, cheque, chécale calón, chécale calón, chécale calón. Chécalón, chécalón, lolón, chécalo calón, chécalón, chécalo lolón, chécalo calón, chécalón, chécalo lolón, chécalo calón. Me gusta que tú te me bajes ese pantalón. Yo, yo, yo, yo, yo, oye, que lo que. La mujer es activa pa' que mueva la nalga, tú estás claro, ¿verdad? Yo, que lo que, que lo que, que lo que. Pla, pla, pla, pla, ahí voy, ahí voy. Ah, es mentira. Yeah, yeah, yeah, yeah, ay, yeah, ey. Checa, checa, checa, checa, ey, ey. Checa le calón, checa le calón, checa le calón. Checa le calón, checa le calón, checa le calón. La chamaquita quiere party, quiere sentir un bellaqueo. Quiere que le baje el panty, que también le meta el dedo. Ella es bacana, ella es sincera y mueve el culo. Me computa con la amiga pa' que el party se arme duro. Checa le calón, que le calón. Ven que te voy a agarrar, te voy a dar con el martillo y el sol. Checa le calón, que le calón. Diablo, tú eres malvada y me encanta ese pezón. Checa le calón, checa le calón, checa le calón. Checa le calón, checa le calón, checa le calón. Checa lon, checa lon, lon, checa lo que lon, checa lon, checa lo lon, checa lo que lon, checa lon, checa lo lon, checa lo que lon. Me gusta que tú te me bajes ese pantalón. Ella está muy cachona, tiene un suave que está cabrón. Me levanta con ansia para que la haga el amor. La llevo otra galaxia siempre con su delincuente. La chica tiene un piquete cabrón, ella no de gente. Cheque, cheque, cheque, cheque, cheque, cheque, cheque, cheque, cheque, cheque, cheque, cheque, cheque, cheque, cheque, cheque, cheque, cheque, cheque, cheque, cheque, cheque, cheque, cheque, cheque, cheque, cheque, cheque, cheque, cheque, cheque, cheque, cheque, cheque, cheque, cheque, cheque, cheque, cheque, cheque, cheque, cheque, cheque, cheque, chécale calón, chécale calón, chécale calón. Chécalón, chécalón, lolón, chécalo calón, chécalón, chécalo lolón, chécalo calón, chécalón, chécalo lolón, chécalo calón. Me gusta que tú te me bajes ese pantalón. Yo, yo, yo, yo, yo, oye, que lo que. La mujer es activa pa' que mueva la nalga, tú estás claro, ¿verdad? Yo, que lo que, que lo que, que lo que. Pla, pla, pla, pla, ahí voy, ahí voy. Es mentira. Brian, escucha, yo sé que a algunos les gusto y que muchos otros me odian, pero en lo que todos están de acuerdo siempre es que yo soy la mamá de España. Para la mamá, la mamá. Te lo confieso. Tú no visitaste problemas y yo estoy evitando. Las vaqueradas son más grandes si yo le suelto los perros. Si quieres que presume, ya tienes un hombre hecho. Si no te pongo a correr por la cadena, te la tengo. A ti te gusta bailar en el strip, strip, strip. No le quieres pagar ni chin, chin, chin. A ti te gusta bailar en el strip, strip, strip. No le quieres pagar ni chin, chin, chin. A ti te gusta bailar en el strip, strip, strip. No le quieres pagar, no. OG, destrúyelo. Mapa Negro Music. Audio.